Tenemos en comunicación a Nahuel Levalli de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y desde ya es un gusto hablar con Nahuel, y sobre todo en el marco de este especial por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estimado Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Gracias a vos por participar en estas radios comunitarias, en estos programas que damos lugar a poder hablar sobre el trabajador rural, a la familia trabajadora rural, y poder mostrar la realidad. Estamos dentro del contexto del 1 de mayo, de la celebración del Día Internacional del Trabajo, y tenemos un contexto nacional también al que tenemos que referenciarnos en estos momentos sobre la realidad del trabajador y de la trabajadora rural. Justamente por eso queríamos convocarte, Nahuel, para ver cómo está siendo tu mirada en estos tiempos, y justamente desde la Coordinación Nacional de la UTT. Bueno, a ver, la situación del trabajador de la tierra, del campesino, el pequeño productor, no escapa a la realidad del pueblo en general con la situación económica, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una primera situación, que es que obviamente a la hora de ir a abastecerse, la guita nunca alcanza. Esto se agrava justamente la situación que pasa todo el sector productivo de los pequeños, medianos productores, campesinos en el campo, viene cada vez de mal en peor con un proceso de modelo agroalimentario de concentración, donde tanto por el mercado y el modelo agrario como por las políticas activas que brillan por su ausencia, digo activas porque también que no haya política, es una manera de que haya política a favor de los pequeños y medianos productores, hace que la situación del pequeño productor sea cada vez peor. Entonces, tenemos una situación de dinero que no alcanza a la hora de abastecerse, tenemos una situación de cada vez mayor concentración en las cadenas de producción y comercialización agraria, en donde sobre todo los pequeños productores tamberos, de carne, ven cada vez peor su situación de mercado, peor situación de poder competir con los grandes, y a todo esto, cuando uno se planta ante los estados nacionales y provinciales planteando políticas activas que ayuden, brillan por su ausencia, y todo lo contrario, se van generando condiciones que los favorecen cada vez más a los más grandes. Entonces es un panorama bastante complicado, bastante complicado y bastante adverso. Ante eso, bueno, desde las organizaciones, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la Mesa Agroalimentaria, nos vamos organizando y peleando para que eso sea distinto. Nahuel, ahí coincidimos con ese panorama tan complicado que es hoy en día. Y por lo menos desde Ciudad Campo venimos trabajando hace 3 años en esta producción, y fue más o menos una coincidencia con lo que fue el auge de la agroecología y de la agricultura familiar, y de valorar a un montón de actores que muchas veces no son tenidos en cuenta. Es como que vimos con mucho entusiasmo en su momento, y después vimos después que poco cambió en ese sentido respecto a las políticas públicas o respecto a los gobiernos de turno, de cómo se manejan en cuanto a presupuestos, apoyos y demandas del sector. Se creó una Dirección Nacional de Agroecología, estuviste también a cargo del Mercado Central ahí en Buenos Aires, y ahora parece como da la sensación, ¿no? Como que o estamos un poco en el mismo lugar o más complicados aún. ¿Cómo la ves vos en ese proceso de los últimos años? No, está bien lo que decís, porque es real, o sea, todo es verdad lo que decís. O sea, por un lado, a ver, nosotros sobre todo pudimos, después de muchas luchas, mucha visibilización, poner en discusión un modelo, por un lado, y por otro lado un aspecto agrario que antes no estaba visibilizado, ¿no? Que también había también otras organizaciones y otros sectores vienen peleando hace mucho, pero bueno, entendemos que con la irrupción en los grandes sectores urbanos con los verdurazos y todo eso, durante el macrismo pudimos poner sobre la mesa un sector que antes no estaba tan reconocido un sector agrario, social, económico y político. La verdad es que eso, de la mano también con el planteo de otro tipo de producción, otro tipo de comercialización, y poniendo el eje en el alimento y no solamente en la gremialidad de la situación mala que vive el sector, sino también diciendo, che, somos los que producimos alimento, acá estamos, existimos, no hay un solo campo, ¿no? Con este discurso que se ha instalado, no es que hay un solo campo, que es el campo ese de la pampa húmeda, romántico, que nada tenemos contra el sujeto agrario, sino con ese modelo de agronegocio, de ese modelo del campo rico. Bueno, pudimos instalar que hay otro campo, que es el campo que alimenta, pudimos decir, che, acá estamos, existimos, quienes trabajamos la tierra todos los días, los pequeños y medianos productores, productores de hortícola, que estaban invisibilizados, ¿no? Nadie sabía de dónde provenían esas verduras que se comían todos los días, donde solamente estaba visibilizado quizá el sector más pampa húmeda, productor de carnes y granos, sobre todo productores medianos tirando para grandes. Uh-huh. Entonces en los últimos años pudimos visibilizar ese actor, pudimos decir, che, este modelo agroalimentario, por un lado hay un modelo de producción agropecuaria en base al paquete tecnológico de siembra directa, agrotóxicos y semillas modificadas que envenena y que genera dependencia. Pudimos también, se pudo ir viendo que eso no respondía al alimento necesario por la gente, sino que era solamente un modelo de exportación. Y eso, de la mano también con una conciencia social mayor, más de a nivel ambiente, a nivel alimentación, a nivel que por un lado, qué efectos negativos tiene en el ambiente, porque también históricamente este modelo empezó a mostrar realmente los efectos que tenía en el ambiente con las fumigaciones, con todo ese tema que se salió mucho a la luz, y por otro lado también qué significaba en los cuerpos de quienes consumían ese alimento. Entonces todo esto dio como un consenso, no mayoritario, pero sí pero mucho más que antes, un consenso de época de que es necesario otro modelo, hay lugar para la agroecología, se puso de moda justamente hablar de agroecología, y en ese sentido, cuando asume el Frente de Todos, toma alguna de esas banderas, mucho más en lo discursivo que en las políticas reales, y ahí, por un lado, bueno, como vos decías, se crea una dirección de agroecología, pero que, no sé, yo no tengo, no realmente no sé qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Nosotros estuvimos en el mercado central, donde hemos hecho transformaciones realmente históricas, daba la posibilidad de acción, ¿no? Ahí, pero perdón que cierro con esto, pero bueno, digo, y realmente en realidad la dirigencia política, más allá de tomarlo en el discurso, incluso Alberto Fernández con la Vicentina habló de soberanía alimentaria, creo que nunca terminaba de entender de qué estaba hablando, él no sabía, no tenía mucha idea de qué estaba hablando cuando mencionaba ese concepto. Pero después en la ejecución de la política y de la real dirigencia que dirige presupuestos y dirige los grandes direccionamientos, no estuvo en ningún momento presente estos proyectos y estas concepciones realmente. Así es, Nahuel. Y yo justamente quiero detenerme acá cuando vos empezaste a hablar sobre el mercado central de la provincia de Buenos Aires, donde estuviste como presidente del mismo, y como vos decís, se vieron transformaciones dentro de lo que implicaba la concepción de mercado central en ese momento, y una apertura hacia otros públicos y una apertura hacia otro consumo también. Entonces, me gustaría que vos me puedas hacer un balance de tu paso por ese puesto tan estratégico a la hora de llevar el alimento a las mesas de los argentinos y las argentinas. Sí, por un lado, bueno, ahí entender que llegamos con una concepción del alimento como derecho y no como mercancía, y eso significó que al mercado concentrador más grande de la Argentina le impregnemos un rol social fundamental. Ahora, eso también demostró los límites reales que se tiene con respecto a la política alimentaria de abastecimiento si la política es solamente desde ese lugar, ¿sí? O sea, hay un imaginario que no es real de que los precios, los valores se definen ahí en ese mercado. Y eso no es así. hay una gran cadena de oferta y demanda desde la chacra hasta el consumidor final, que si no se empieza a trabajar impulsando y mejorando la producción para el abastecimiento, difícilmente en las cadenas consecuentes, estoy hablando particularmente, sobre todo de la agropecuario y de la fruta y la verdura, uh-huh. Difícilmente pues se puede impactar demasiado en los abastecimientos y los precios. A ver, nosotros ahí en el mercado central hacíamos acuerdo de precio, creamos un programa de impulso a la agroecología, se creó una nave para pequeños productores, se generó la planta de compostaje más grande de la Argentina, se generó una gerencia de alimentación sana, segura y soberana que desarrolló talleres, se abastecen más de 600 comedores con mercadería o que se dona o que se recuperan, mercadería que pierde valor comercial, pero que es 100% apto para el consumo, y en esas instancias los operadores la tiraban porque había perdido el valor comercial porque al día siguiente le llegaba mercadería nueva. Bueno, eso generamos un esquema en donde trabajadores del mercado recibían esa mercadería y se entregaban a los comedores en perfecto estado, quiero aclarar eso, ¿no? Después la formación de promotores comunitarios también, se abrió totalmente las puertas de eso y un montón de cosas más. Eso localmente impactó muchísimo. Ahora, en el abastecimiento general y de los precios, en una situación de oferta y demanda, y sobre todo de productos perecederos como la fruta y la verdura, si vos tenés un promedio de entrada, pongo un ejemplo, no sé, de 10 camiones de papa todos los días, y un día porque llovió al sur de la provincia de Buenos Aires, o en cuando es la época de abastecimiento desde el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, llovió y no pueden entrar los camiones a levantar la papa, y en el mercado, en vez de entrar los 10 camiones, te entraron 4, bueno, eso hace que en una oferta y demanda libre suba el precio tremendamente, porque vos en vez de tener para ofrecer 10 camiones de papa, tenés 4 para ofrecer. Y con eso, muy poco o nada se puede hacer desde conducir ese espacio del mercado central. Sí, mucho se puede hacer si uno proyecta, planifica la producción en base al abastecimiento, si uno se construye, se genera la herramienta, por ejemplo, una empresa pública de alimentos que pueda intervenir en la comercialización de la fruta y la verdura. Bueno, esas fueron un montón de las propuestas que nosotros fuimos llevando adelante, elaboramos todo un plan de abastecimiento fruto y hortícola con un montón de premisas que tenían que ver obviamente con el descalce del dólar, con la agroecología, con la planificación de la producción, con generar nuevos lugares de producción. Es una locura lo concentrado que tenemos también las producciones en la Argentina. Hay un montón de territorios que consumen fruta y verdura, sobre todo verdura, que tiene cientos y cientos de kilómetros de arriba cuando podría producirse ahí mismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así un montón de propuestas que nosotros fuimos haciendo y no fueron teniendo eco, y bueno, llegados los 3 años de nuestra gestión, evaluamos que todo lo hecho ahí adentro ya lo habíamos hecho, todos los objetivos estaban cumplidos, y que nuestra fuerza a partir de ahí estaba mejor puesta, mi fuerza sobre todo, en fortalecer los territorios, que es lo que venimos haciendo y nunca dejamos de hacer, pero bueno, ya dejando de depositarla ahí en ese espacio de gestión pública, donde reitero, digo, evaluamos que lo que se podía hacer desde ese espacio de gestión estaba hecho. Exactamente. Y para poder avanzar se necesitaban otro espacio de gestión que no entendían las acciones de la misma manera que lo entendemos y lo proponemos, claro, nosotros. No había, digamos, el no hacer también es una política. El no dejar también es una política. Sí, obviamente, no, porque, sí, obviamente, por eso decía al principio, la ausencia de política activa para los pequeños productores es una política, política activa en este contexto de destrucción del sector. Nahuel, ahí, bueno, hicimos un repasito de lo que fue este último tiempo, está todo bastante complicado y con gran complejidad, tanto desde lo social como de lo económico, como desde lo político, y hay un desafío muy grande para el movimiento de las organizaciones. ¿Cómo lo ves en este panorama de, en cierta forma, barajar y dar de vuelta, o hagamos hincapié en esto, o demos prioridad a esto, o atendamos tales urgencias y bajo tales modalidades de lucha? ¿Cómo se preparan ustedes? No, ahí, a ver, nosotros tuvimos una continuidad siempre, ¿no? De hecho, incluso en todos estos años no es que dejamos de luchar, uh-huh. Nosotros siempre marcamos el camino y somos una organización gremial y con una propuesta concretamente política de sociedad de mundo, de soberanía alimentaria, de acceso a la tierra, de cambio social, de alimento como derecho, y entendemos que formamos parte de las luchas y abonamos a las luchas de todo el pueblo trabajador, ¿no? No solo, además de nuestra particularidad de una organización de pequeños y medianos productores, y también desde la mesa agroalimentaria, bueno, formamos parte de una lucha general. Nosotros nunca abandonamos ni las luchas, ni los planteos, ni las críticas al modelo. Ahora sí, no es lo mismo, y esto obviamente no es lo mismo la posibilidad de que venga de vuelta el gobierno de Cambiemos o ni que hablar Milei, ¿no? Así que ante eso, pero no solamente ante eso, como siempre la tarea está... siempre fue la transformación y es y será la transformación del territorio, de las bases, de generar otras condiciones, otras realidades, otra producción. Aumentamos muchísimo las hectáreas de producción agroecológica, los canales de comercialización propio, la cantidad de herramientas colectivas, el acceso a derecho por parte de las familias y el diálogo con los sectores urbanos, sobre todo para entender esto, en un país como la Argentina, donde tenemos un 93% de población urbana, bueno, en realidad cuando hay que hablar del modelo agrario, no es un problema, el modelo agrario agroalimentario no es un problema de los que están en el campo, es un problema de absolutamente todos y todas, porque si no después cuando la carne está cara, la lechuga está cara o el fideo está caro, también tenemos que tener respuesta a eso y forma parte, si está caro, desde el modelo agrario, no solamente de qué pasa con el control de precio al final de la góndola, ¿no? Si nosotros no tenemos una política agroalimentaria desde el acceso a la tierra, al agua, a la tecnología, las semillas, las tecnologías de producción, el esquema, el modelo, el paquete tecnológico de producción, calzado al dólar o calzado al peso, bueno, difícilmente podamos hacer demasiado al final de la cadena solamente. Entonces, como siempre, es fortalecer las transformaciones reales en el territorio, dar el debate y la discusión con el conjunto de la sociedad, mostrando no solamente quién es quién, sino sobre todo también eso, cuál es el camino propuesto y seguir planteando para la dirigencia política que de una vez por todas pueda entender que no es el agronegocio, no es el modelo de sociedad rural el único modelo agrario posible, que no es la mesa enlace la única representación del campo, que no es la única política popular agraria posible aumentar las retenciones, ¿sí? Porque siempre tenemos una dirigencia que parece que lo único popular que puede hacer con respecto al campo es aumentar las retenciones para que con ese dinero poder hacer políticas públicas para los sectores populares. No, hay un modelo agrario, un modelo agroalimentario que transformar, sectores, el campo que alimenta, que necesita respuestas, cooperativas, pequeños, medianos productores. La tarea es plantear la agenda, es dar el debate y sobre todo seguir fortaleciendo, construyendo y nunca bajar ni ninguna bandera de lucha ni ninguna actividad de lucha concreta. El alimento es la herramienta más importante de lucha que tenemos nosotros. Cada vez que nosotros acercamos un alimento a mejores precios, un alimento más sano, de forma más directa entre el productor y el consumidor, bueno, es un acto político eso y eso tenemos que ir multiplicándolo. Así es, bueno, agradecemos enormemente tu participación acá en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Nahuel, y estaremos en contacto nuevamente. A disposición cuando quieran, un abrazo grande, gracias a todos y todas. Paso por Ciudad Campo, Nahuel Levagui, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra y ex presidente del Mercado Central de la provincia de Buenos Aires. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.